River que con más electrizante, con un 2-0 que deja contra las cuerdas a los Arcángeles en una final llena de roces. Como la tarjeta de Kerr Ferguson, una de las tarjetas amarillas más polémicas de este campeonato. Desde aquí vemos como Kenneth camina hacia los camerinos y se ve muy, pero muy molesto. ¡Árbitro malnacido! Kenneth, ¿qué te pasa? ¡No vio! ¡Una tarjeta amarilla! Pero si casi le arrancas la pierna al otro jugador. El fútbol es un deporte de contacto, señor. Bueno, muchachos. Tenemos que ir con ganas en esta siguiente mitad. Mendoza, vos vas a entrar en vez de Kenneth. Pero, profe, si solo es una tarjeta amarilla. Yo no me puedo arriesgar a que hagas otra falta y nos quedemos sin un jugador. ¡Falta! Pero si el otro jugador no es lo suficientemente hombre para jugar, eso no es mi culpa. Ferguson, tranquilízate. No, si yo estoy tranquilo. Lo que pasa es que aquí hacen falta cojones. ¡Kenneth! ¡Marisol! ¿Qué estás haciendo aquí? Es que te vi salir muy alterado de la cancha y entonces quise... No, andate. Vos no tenés derecho a gritarme. Pero yo le grito a quien yo quiera. No pensés que vas a volver a poner un pie en la casa con esa actitud. Marisol. Vení, Marisol. ¿Qué está pasando? No, aquí no está pasando nada. Kenneth, no estás controlando tus emociones. Eso es peligroso. Bueno, pero eso no es asunto suyo, señor. Cuando pone el desempeño del equipo en juego, sí es mi asunto, Kenneth. Ay, es que esa tarjeta amarilla... La tarjeta amarilla no importa. Pero entendé que por un enojo mal controlado podés perder el trabajo y hasta tu familia. Espero verte más tranquilo en la cancha. Vamos a dar inicio a este segundo tiempo y vemos a los jugadores entrando a la cancha. También vemos por aquí a Kenneth Ferguson, bueno, ya se ve más calmado, ¿eh? Nos informan que se va a realizar un cambio. Sale precisamente Ferguson y entra Camacho. Ahora Ferguson se dirige hacia el árbitro y va a estrecharle la mano. Esta es la actitud de un verdadero hombre, de un caballero en la cancha. La Fundación Justicia y Género presentó Metele un gol al machismo.